Estamos con Néstor Coan, militante integrante de la cátedra Che Guevara, que ha escrito varios libros. El último de ellos, que se acaba de publicar y presentar en Argentina, se titula En la selva, los estudios desconocidos del Che Guevara a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Hernán? Gracias por la invitación. Bueno, muy contento de tenerte acá, Néstor. Bueno, 46 años de la caída del Che. Ha habido modas, ¿no? Coyunturales de acercamiento a la figura del Che por parte de las más diversas corrientes políticas e intelectuales. ¿Cómo pensar hoy al Che en función de la coyuntura que se vive en nuestra América y en el mundo? Una aclaración previa. Siempre decimos caída en combate para mostrar que no se murió resfriado ni en la cama. Pero en realidad lo asesinaron a sangre fría porque el ejército lo captura y ya sin armas, por órdenes de la CIA, lo matan a sangre fría, ¿no? Es un asesinato del Che, no es que lo mataron en una batalla, digamos. Pero es verdad que decimos en combate porque fue parte de una lucha. La actualidad del Che me parece que tiene que ver con, digamos, con la respuesta a una pregunta que formularon en plural los movimientos sociales en los foros sociales mundiales de inicios del siglo XXI. El neoliberalismo no va más, otro mundo es posible, y la gran pregunta que se hizo todo el mundo ahí fue: ¿y cuál es el otro mundo posible? Y quedó la respuesta abierta. Creo que el primero que intenta responderla es el presidente comandante Hugo Chávez, que da un pasito más adelante, a mi modo de ver, de los zapatistas, que habían hecho una crítica muy demoledora del neoliberalismo, pero no decían cuál era la alternativa. La síntesis del zapatismo es un mundo donde quepan todos los mundos, buenísimo, ¿cuál es? Y no se sabía. Chávez da un pasito más y dice: ese otro mundo posible es el socialismo. ¿Y qué socialismo? El del siglo XXI. ¿Y en qué consiste? Y queda la pregunta abierta y se muere Chávez. Entonces me parece que la vigencia del Che es que permite intentar, por lo menos en la política, en la ideología y en la vida cotidiana, responder esas preguntas abiertas del movimiento popular de América Latina. ¿Cuál es la alternativa? Y yo creo que la alternativa del Che es integral, es el socialismo. No puede ser, por lo tanto, un capitalismo nacional, un capitalismo andino, un capitalismo a la uruguaya, un capitalismo ético, un capitalismo, todas las variedades, ¿no? Un capitalismo keynesiano, un capitalismo regulado y dialoguista. No, la alternativa tiene que ser el socialismo. Y el Che no se queda solo en eso, avanza y dice: bueno, el socialismo tiene líneas fundamentales, como por ejemplo centralizar la economía con gran participación popular, pero planificar la economía, combatir al mercado. No puede haber una transición al socialismo con mercado, hay que pelear contra el mercado, y de la mano de la planificación de los recursos junto con la participación popular. Entonces me parece que la actualidad del Che, que intenta su pensamiento, su obra, que creo yo es poco conocida. El Che es un, digamos, el máximo símbolo mundial de las rebeldías, pero muchas veces no se profundiza en su pensamiento, en parte porque tampoco se conoce, porque muchos materiales del Che, donde él había o dialogado o escrito o reflexionado, no estaban publicados hasta el día de hoy o hasta hace pocos años, ¿no? Sus críticas, por ejemplo, a los soviéticos, los apuntes críticos al Manual de Economía Política de la Unión Soviética, si no recuerdo mal, se publican recién en el 2006. Entonces hace muy poco tiempo que aparece un libro muy gordo de reflexiones del Che, donde decía: mirá, el modelo soviético no va. Pero no lo dice ahora que ya pasó el partido con el diario del lunes, lo decía en 1965. Y este material intenta también reflotar las reflexiones marxistas del Che, ¿no? El papel del sujeto, de la cultura. Hay un libro que él lee y estudia en Bolivia, por ejemplo, que tiene que ver con el problema indígena, el problema nacional en América Latina. Entonces, tiene una alternativa para hoy en día en muchos planos, ¿no? ¿Cuál es el otro mundo posible? Es el socialismo. Él propone una idea de socialismo, ¿no? No una idea, sino un proyecto, ¿no? Realizable, creo yo, realizable todavía hoy más que en su propia época. Y también una mirada sobre la cultura, el papel de la subjetividad, una crítica demoledora al mundo del mercado, que si comparamos la década del 60, cuando él vivió, con el papel que juega el mercado en nuestra vida cotidiana hoy, es infinitamente mayor la mercantilización de la vida hoy que en aquella época. Por lo tanto, su crítica a la vida del mercado, a la, mejor dicho, a la muerte que genera el mercado para nuestra vida cotidiana, la destrucción del medio ambiente, etcétera, tiene mucha más vigencia hoy que en aquella época. Ahora, si tuviésemos que periodizar de alguna manera o plantear los diferentes momentos del Che, teniendo en cuenta tanto su escritura como su intervención política, práctica, ¿qué grandes momentos rescatarías y quizás qué matices vas encontrando en todo ese itinerario casi transhumante del Che, no solo por nuestra América, sino por otros continentes? ¿En vida de él o de cómo en se vida. Lo recepcionó? No, sobre todo la vida del Che, digamos, pensando en esta gente que tal vez tiene como ícono, como referencia, incluso política, al Che, pero conoce muy poco de lo que fue su recorrido teórico-político. Bueno, la vida del Che es muy corta, lo asesinan muy jovencito, es muy intensa, es un muchacho de clase media, ¿sí? No era de la alta burguesía, como dijo por ahí Mariano Grondona, no, era de la clase media. Con problemas físicos que trató de superarlos con mucho esfuerzo, y el tema del asma muy duro. Se formó una familia progresista muy simpatizante de la Revolución Española, de la Guerra Civil Española. Su mamá le leía poesías en otros idiomas. De muy pibe, a los 17 años, empezó a elaborar un diccionario de filosofía escrito por él, con las limitaciones que podía tener, obviamente, ¿no? Estudia medicina, se hace muy amigo, nunca llegó a ser novio, creo, fue un amor idealizado, como por ahí pasaba en otras épocas, platónico, con una chica que se llamaba Tita Infante. Ella sí era comunista. Entonces, junto con Tita Infante, leen, por ejemplo, Aníbal Ponce, de Siendo Jóvenes. Se va a vivir a Córdoba siendo muy chico por el tema del asma, y en Córdoba se hace muy amigo, porque cuando uno es joven a veces la ideología llega por los amigos, los vínculos, ¿no? Y se hace muy amigo del hijo del que funda la Reforma Universitaria de Córdoba en Argentina, que se llamaba Deodoro Roca. Vive justo al lado de la casa de Deodoro Roca en Córdoba. Se había muerto, él llega a Córdoba en 1943, se había muerto un año antes Deodoro Roca, pero se hace muy amigo de Gustavo Roca. Gustavo Roca le abre la biblioteca de su papá, que tenía todo Freud, todo Marx, todo el pensamiento latinoamericano. Yo pude incursionar en esa biblioteca, los libros que leyó el Che siendo muy jovencito, antes de ser el Che, ¿no? Y entonces, ya de pibe tenía un interés muy grande por el marxismo, pero cruzado, un marxismo no cuadrado, sino cruzado por el psicoanálisis, por otras lecturas, ¿no? Le interesaba Freud, le interesaba la literatura, leía, por ejemplo, como anécdota, Las Mil y Una Noches, porque tenía muchos relatos eróticos. En esa época no había porno en internet, bueno, era una mirada erótica más refinada. Bueno, y después empieza a hacer viajes por América Latina, ¿no? Y viajes de hippie, vamos a decir la verdad, porque a veces se construye este mito de que el Che fue un comunista revolucionario del Jardín de Infantes, que la vida de la gente real no es así. Él viajó porque quería conocer, pasear, tener lo que hace cualquier adolescente o cualquier joven, con ganas de conocer un poco, que no le interese ir a Miami, ¿no? O ir a Disney. Y en esos viajes, bueno, hay dos experiencias fundamentales. Una es, conoce de primera mano la Revolución Boliviana del 52, ve cómo la dirección nacionalista, populista, que se apropia de esa revolución, trata muy mal a los pueblos originarios. Entonces él lo define en uno de sus apuntes, la revolución del DDT, que era un insecticida de aquella época, porque a los indígenas, a los pueblos originarios, les tiraban insecticida para matar a los piojos, como si fuera peor que a un animal, ¿no? A él le impresiona mucho ese desprecio por los pueblos originarios de Bolivia, y lo golpea mucho esa primera experiencia. Después pasa, está después de un largo itinerario, en Guatemala, justo cuando los yanquis dan un golpe de estado, invaden. Él se involucra sin mucha experiencia, y ahí se da cuenta que si el pueblo no tiene la capacidad de responder a la violencia de los ricos, de los militares y de Estados Unidos, toda revolución se va al tacho, ¿no? Segunda experiencia muy impactante. Tercera experiencia personal. Se casa con una chica, Hilda Gadea, que tenía mucha experiencia en el APRA peruano, pero que conocía el capital, que le pasan el capital, y bueno, una mujer mucho más politizada que él, que yo creo que debe haber tenido alguna influencia en ese joven que va creciendo, ¿no? Hasta que conoce a Fidel Castro y a los cubanos. Se involucra, se engancha, se entusiasma, los acompaña en la expedición del Granma, y ahí aparece la Revolución Cubana, y pasa a ser el Che, ¿no? Ahí llega. Ese sería un largo periodo. Después, dentro de la Revolución Cubana, yo creo que él tomó a Fidel como su maestro. Él lo reconoció siempre, ¿no? El liderazgo de Fidel. Fue realmente un alumno brillante el Che en ese punto. En el plano de la teoría, creo que incluso superior a Fidel, ¿no? Pero el líder era Fidel, y el Che jamás, hasta el último de su día, jamás lo puso en discusión. Fidel venía de toda otra historia, que no hay tiempo por el corto tiempo de la radio, pero venía también de una mirada martiana de América Latina, no tenía una mirada sesgada del marxismo europeo, sino nace martiano, heredero Antonio Guiteras, de Julio Antonio Mella, y llega al marxismo a partir de ahí. Que ahí cuando lo acusan, digamos, como responsable del asalto al Moncada, está la famosa, ¿no? ¿Quién es? Frase de, ¿quién es el autor intelectual de este asalto? Y él responde, José Martí. Que es José Martí. Y no estaba simulando. Por eso muchos improvisados dicen, bueno, el viejo Fidel Castro, cuando cae la Unión Soviética, se toma un salvavidas para no hundirse con la Unión Soviética y toma a Martí. El que dice eso es un ignorante, porque nace martiano y después se va haciendo marxista. Es al revés el proceso. Entonces, por un lado, Fidel viene esa historia cubana de Martí, de Guiteras, de Julio Antonio Mella. El Che viene de esta experiencia de América del Sur, con la reforma universitaria de Córdoba en la espalda. En Perú, muy probablemente, Hugo Pese, delegado de Mariátegui en Argentina, en su momento le debe haber dado los 7 ensayos de Mariátegui, cuando él pasaba, de casualidad lo conoció, a este médico comunista peruano que era un hombre de Mariátegui. Entonces, por vías distintas se cruzan, se juntan, y aparece un proceso revolucionario muy original, que es la Revolución Cubana. Entonces, me parece que en esa época el Che era un profundo admirador de la Unión Soviética, mucho antes que Fidel Castro. Sí, hay varios escritos apologéticos, ¿no? Y sí, no, él, porque también en estas mitologías queda Fidel el prosoviético, el Che un antisoviético. Y la verdad de la milanesa, como decimos acá, que era más bien al revés. O sea, el Che era un le escribe por ahí, creo que a los papás, dice, yo soy de los que creen que la verdad está del otro lado de la cortina de hierro. Es decir, él, su corazón estaba, hasta en algún momento llegó a tener, creo, de joven, producto de la ignorancia también, porque era un joven que se estaba formando. El Che no nació sabiendo todo como todos nosotros, y le tuvo admiración a Stalin, esa es la verdad. Pero después muy rápidamente va creciendo y va acelerando el proceso, y es de los que más impulsa en Cuba la radicalización, y ya escribe un año después de tomar el poder notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, donde hace observaciones muy buenas. Entre otras, se anima, dice, somos marxistas, se declara él personalmente marxista mucho antes que oficialmente lo haga la Revolución Cubana, somos leninistas, pero le hacemos algunas, o sea, tenemos distancias con algunos escritos de Marx, con todo respeto lo hace, no de manera a la argentina petulante, sino con mucha humildad, no nos gusta cuando lo critica Simón Bolívar, y no nos gusta cuando Engels aplaude la invasión norteamericana a México. O sea, ya desde el inicio de la Revolución Cubana, el Che tiene una mirada crítica, marxista, revolucionaria, admiradora de Lenin, pero desde un punto de vista latinoamericano. Muy explicable por la experiencia que estaba viviendo y por esa formación juvenil. Entonces yo creo que hasta ese momento es un Che. A partir de ahí se radicaliza, empieza a estudiar el Capital sistemáticamente, ya lo venía leyendo de antes, pero hay unos cursos sobre el Capital de Marx que hacen el Che y Fidel juntos como alumnos los dos como estudiantes, siendo los principales dirigentes de un país. Y el profe que tenían era Anastasio Mansilla, un profesor de origen español, que cuando cae derrotada la Revolución Española, muchos papás comunistas mandaban a sus nenes a la Unión Soviética para que los fascistas no los mataran. Bueno, este Anastasio Mansilla fue uno de esos chicos que se crió en la Unión Soviética, pero hablaba español, y se dedicó a investigar el Capital. Entonces después ellos le piden a los soviéticos, mandanos gente que conozca el capital, que queremos profundizar. Y va Anastasio Mansilla, que debe haber sido un personaje de las películas, ¿no? Yo no lo conocía, aunque leí materiales de él. Porque después de darle clase a Fidel y al Che, y de participar en la Revolución Cubana, se va al África y le da clases del capital a los generales de Angola, por ejemplo, ¿no? O sea, el tipo iba itinerante por el mundo en todos los quilombos, los conflictos. La verdad que un personaje muy querible, por lo que me cuentan los que lo conocieron. Y el Che fue alumno suyo, pero un alumno que discutía también, ¿no? Y sus compañeros también. Hacen dos seminarios sobre el capital, uno junto con Fidel, otro lo hace con los compañeros del Ministerio de Industria. Muchas de esas experiencias las cuenta Orlando Borrego. Y el Che, bueno, después visita a los países socialistas y los conoce por primera vez de primera mano. Y no les gusta la experiencia. No les gusta, discute mucho, discute en la Unión Soviética. Él mismo vuelve y le cuenta a sus compañeros del Ministerio de Industria: me acusaron de trosco y yo no soy trotskista, aunque respeto a Trotsky y parece que Trotsky existió. Y en los cuadernos estos de Bolivia que presentamos ahora aparece su lectura de Trotsky, ¿no? Dice, yo no soy trotskista, Trotsky existió, hay que estudiarlo, pero no me gusta lo que estoy viendo. Y me presentan como grandes novedades cosas que son muy viejas, ¿no? Por ejemplo, el socialismo con mercado. Dice, no, hay una gran novedad en Alemania del Este y en Yugoslavia y en otros países que estamos tratando de sacar adelante el socialismo de la mano del mercado. Y el Che dice, no, pero eso ya lo conozco porque yo soy argentino y en Argentina hay capitalismo y lo que ustedes me están diciendo, eso es capitalismo. Entonces vuelve muy crítico de esos países y lo vuelca en reflexiones que recién ahora se conocen, ¿sí? Una de las reflexiones que te menciono son las charlas, las conferencias y los seminarios bimestrales que se hacían en el Ministerio de Industrias de Cuba. Antes de que él muera, Orlando Borrego y Enrique Altusky compilaron toda la obra, que en realidad no era, ahora descubrimos que era incompleta, pero en esa época parecía que completa, del Che, y el tomo 6 de esa edición, de la que salieron solamente 200 ejemplares, porque se repartieron a los cuadros del Partido Cubano, no era para el público, no era para la venta, era para la formación interna. El tomo 6 recopila la desgrabación de esas charlas internas del Che en el Ministerio de Industria, muy críticas de la Unión Soviética ya en esa época y de todo ese mundo que se cayó con el muro de Berlín, ¿no? Primer material donde él vuelca una nueva fase de su pensamiento, ya muy crítica de aquel mundo. Segundo material, los apuntes críticos a la economía política. Mientras va participando en procesos revolucionarios en Cuba, después se va a luchar al África, al Congo, se queda un tiempo en Tanzania, después aparece exiliado en Praga, en Checoslovaquia, vuelve a Cuba, de ahí va a Bolivia. En todo ese largo itinerante clandestino va elaborando una crítica a los manuales soviéticos. Recién en el 2006 se publicó. Y el tercer material es este último, que ya lo elabora en Bolivia, donde incluso tenía planes para reformular la concepción materialista de la historia, la mirada de Marx sobre la historia, de alto vuelo teórico. Yo en algún punto lo compararía con algunos intentos que hizo un compañero comunista de Egipto que se llama Samir Amin, que intenta replantearse toda la mirada de Marx desde un punto de vista no eurocéntrico. Entonces yo creo que en las fases del Che está ese Che juvenil, con una formación iconoclasta y heterodoxa, el Che revolucionario, ya guerrillero y parte de la dirección de la Revolución Cubana, y este último Che, si querés, este último Che que empieza a buscar la alternativa frente a eso que no le gustaba, de lo cual nunca renegó, jamás fue un anticomunista, él siguió defendiendo todas las experiencias, pero decía, acá hay problemas, la Unión Soviética no lo admite, acá hay problemas graves, y si esto no se revierte, la Unión Soviética se vuelve al capitalismo. Y no es que fue con una bruja o con una, digamos, con una pirámide en Plaza Francia y se agarró de la mano y dos velas y un sahumerio, sino que a partir del método marxista vio que iba a regresar hacia atrás ese régimen social. Y es lo que lamentablemente pasó. Hay también allí un discurso, el discurso de Argel, que es muy anticipatorio, ¿no? Exactamente. Él va en África porque él está muy ligado a las luchas del tercer mundo, ¿no? Él recorrió todo África, todo Asia, hay fotos de él, incluso algunas fotos recién ahora se están conociendo, amigo de los argelinos, amigo de todos los guerrilleros negros de África, No como individuo, porque también se dijo, bueno, es que el Che era un internacionalista y Fidel era un soncito que se quería quedar en Cuba a tomar ron. No, incluso después que murió el Che, Fidel mandó 450.000 personas a combatir Angola. Y el régimen racista del apartheid de Sudáfrica se termina porque Cuba le gana la guerra a Sudáfrica. 380.000 combatientes cubanos y 70.000 maestras y médicos. Casi 500.000 de personas en un país que no tenía más de 10 millones en total. Entonces, imagínate la proporción infinita de cubanos que participaron en África, después del Che. Entonces, el Che no fue el único. Ahora, el discurso de Argel es parte de esa movida tercermundista que vos me preguntás, ¿no? Y ahí él critica muy duramente, en primer lugar, al imperialismo. Siempre era un antiimperialista feroz, terminante. Pero en segundo lugar, le hace críticas a la Unión Soviética y a China, que hoy en día la Unión Soviética no existe y China es un país capitalista, pero en esa época eran los dos gigantes que usaban la bandera roja. Entonces él los critica porque a los países del tercer mundo que luchaban con el imperialismo, por ejemplo, la Unión Soviética le vendía armas. Y él decía, si Vietnam está enfrentando a Estados Unidos, las armas hay que regalárselas, no cobrárselas. Si somos compañeros, un compañero ayuda a otro compañero, no es un comercio, ¿no? En fin, pero ese discurso de Argel generó mucho revuelo porque primero no lo hizo como individuo aislado, lo hizo como dirigente de la Revolución Cubana y fue muy crítico ya en aquella época de todo eso que se cayó con el Muro de Berlín. Conclusión, después del Muro de Berlín, Stalin hoy es un recuerdo, Khrushchev es un recuerdo, Mao es una foto, pero me parece que Che Guevara sigue estando presente, ¿no? Estamos conversando con Néstor Coan, militante e integrante de la cátedra Che Guevara, autor de un libro que acaba de salir aquí en Argentina, En la selva, los estudios desconocidos de Che Guevara, a propósito de sus cuadernos de lectura de Bolivia. La organización es la clave que permite atenazar las iniciativas que surgen de los líderes de la revolución, las iniciativas que plantea en reiteradas oportunidades nuestro primer ministro y las iniciativas que surgen del seno de la clase obrera, que deben transformarse también en directivas precisas y en ideas precisas para la acción subsiguiente. Si no existe la organización, las ideas después del primer momento de impulso van perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, van cayendo en el conformismo y acaban por ser simplemente un recuerdo. Bueno, eje fundamental, ¿no? En el Che, la cuestión organizativa. ¿Qué podemos decir respecto de esta cuestión invariante dentro del marxismo, de los procesos revolucionarios, que es el problema de la organización y su vínculo con el sujeto, con las masas a nivel más político? Bueno, el Che, yo no, si no recuerdo mal, este audio no lo había escuchado nunca, por ejemplo, lo había leído, pero no, nunca lo había escuchado. Es de un discurso a los jóvenes comunistas, que es, ¿qué debe ser un joven comunista? ¿Es de ese discurso? Creo que sí. En Cuba ese proceso fue muy complicado, al igual que en Argentina, porque acá se idealiza siempre, ¿no? Que los cubanos triunfaron, entonces todo fue un color de rosas como una película de Hollywood, pero no, en realidad hubo unos conflictos enormes. Porque no había una organización, había varias allá, igual que acá, quizás menos que acá, ¿no? Porque acá hay una multiplicación infinita. Pero, y hubo disputas muy fuertes, ¿no? No, la unidad nunca se logra de manera automática, ¿no? Pero el Che, igual que Fidel, creo yo, un partidario de la unidad de los revolucionarios, ¿no? De las revolucionarias. Entonces me parece que cuando él da estos discursos es porque ya se habían logrado juntar los grupos juveniles tan distintos y enfrentados entre sí. ¿Qué decir de la organización? Y me parece que cada generación recupera del Che algo distinto. Es muy bueno que hoy en día se vuelva a recuperar, si aparece esto que vos me mencionás. No sé en qué medida esto es una idea tuya o expresa una mirada generacional, ¿no? Pero yo recuerdo en otras décadas que siempre la recuperación del Che era el hombre nuevo, la idea romántica, que está buenísima, contra el mercado, contra el capitalismo, pero un individuo aislado. Y el Che nunca fue un individuo aislado, formó parte de organizaciones y generó organizaciones. Algunas funcionaron bien, otras mal. Es el viejo tema, creo que el maestro en todo esto, yo para mí, ¿no?, sigue siendo Lenin, que es una persona muy denostada en el mundo universitario y se le han atribuido muchas salvajadas que hizo Stalin, ¿no? Convertir a una organización revolucionaria en un grupo burocrático, autoritario, donde el que dirige es un individuo y el mismo individuo dirige 50 años, ¿no?, como sucede en Argentina, incluso en grupos que se dicen anti-stalinistas, pero el dirigente es el mismo desde hace medio siglo, ¿no? Entonces me parece que Lenin fue el primero, y el Che en esto es un gran discípulo, su gran discípulo latinoamericano, en pensar que la rebeldía popular puede ser muy abnegada, puede ser muy sacrificada, puede incluso dejar en el camino miles de jóvenes muertos por la represión burguesa, la represión del enemigo, pero si no se sedimenta, se pierde la rebeldía. Y yo, por lo menos mi generación, lo vio en el 2001 en Argentina, de una gran rebeldía popular, una gran energía de masas, abnegación, pibes fusilados en la calle por la policía, y qué queda de todo eso, ¿no? O sea, cuando no hay una organización que le dé orientación a esa energía popular, que la organice y que la logre mantener a lo largo del tiempo, se pierden las energías, ¿no? El discurso que se conoció como autonomismo, que tuvo mucha fama a través del mundo universitario, pero que después se metió también en movimientos sociales, hacía la apología de la no organización, porque toda organización sería sinónimo de burocracia, autoritarismo, sustitución de los movimientos sociales, imposición de voluntades de una camarilla sobre el conjunto. Pero a mí me parece que la experiencia, por lo menos argentina, del 2001, que es la que viví yo, otras generaciones dirán otras experiencias, si no se organizan las rebeldías, esas rebeldías, es como cuando pasa un auto a toda velocidad por una calle de tierra, levanta una polvareda enorme, en 2 minutos no quedó nada, el polvo vuelve a su sitio, ¿no? Y entonces, del que se vayan todos, vuelve la vieja política burguesa, los viejos políticos tradicionales, los jueces, todos los personajes siniestros vuelven a ocupar un lugar. ¿Por qué? Porque la rebeldía no estaba organizada. Si no hay organización, no hay un proyecto. Si no hay un proyecto, no hay una estrategia. Y cuando vos peleas sin estrategia, el que gana siempre es el más poderoso. Es como enfrentar, yo siempre doy el mismo ejemplo, es como enfrentar a 10 karatecas, cinturones negros, desde la nada. Entonces nos juntamos tomando cerveza y vamos a pegar la 10 karatecas. Lo más probable es que los 10 karatecas te muelan a palos, porque son tipos entrenados, saben cómo hacerlo. Si los sectores populares no se organizan, no tienen una estrategia. ¿Qué quiere decir estrategia? Distribuir los enfrentamientos en el tiempo y en el espacio. Cuando tenemos más fuerza, enfrentamos. Si nos van a moler a palo, en este momento no enfrentemos. Desplacemos el enfrentamiento para otro sitio o para más adelante. El Che era un maestro de la estrategia, ¿sí? Y siguió a 2 grandes estrategas. Creo que el principal fue Lenin, y el otro fue un vietnamita que se acaba de morir, peticito, amarillo, feo, no es el héroe lindo de las películas, pero ese señor dirigió lucha de un pueblo muy humilde que peleaba casi en patas, y derrotó nada menos que a Japón, que era una potencia imperialista, a Francia y al dueño del mundo actual, Estados Unidos, ¿no? El general Giap. El Che incluso le hizo un prólogo a Giap. Y la idea central de Lenin, de Giap, del Che, y yo me animaría a decir de un pensador que el Che no llegó a leer, yo por lo menos pude incursionar muy poquito tiempo, lamentablemente, y no por gusto propio, en la biblioteca personal del Che en La Habana, y vi que el Che tenía los cuadernos de la cárcel de Gramsci, pero no estaban subrayados, como era común en el Che cuando leía. Así que yo creo que nunca llegó a leerlos. Le preguntaron en una entrevista, ¿ha leído a Gramsci? Él dijo, no todavía. Y bueno, él los tenía en la biblioteca, ¿no? Se ve que Sonso no era y sabía que ahí había núcleos fundamentales para una estrategia de cambio social radical. Pero Lenin, Gramsci, el Che, Giap y muchos otros, Rosa Luxemburgo, tenían en común esto de que primero hay que organizarse, hay que tener una estrategia, no se puede vivir día a día, hay que tener planes a largo plazo y también planes para la vida inmediata, ¿no? Pero Che era un partidario de la organización, ¿sí? Esta idea que popularizó Régis Debré, un chico bonito de la alta burguesía intelectual francesa, ese sí fue discípulo de Althusser, que salió de la crema parisina de la Sorbona, se vino a América Latina, primero se enamoró de una venezolana, se fue con las guerrillas venezolanas, después se vincula con los cubanos, e intentó escribir un libro que era como un manual de guerrillas, o un manual de revoluciones, o una síntesis de la revolución cubana, que fue un desastre, que se llama Revolución en la Revolución, y que mucha gente se lo atribuye a la revolución cubana y al Che, las tesis que en realidad son de Régis Debré. Yo le hice una entrevista a Pombo, Harry Villegas Tamayo, compañero negro del Che en la Sierra Maestra, que lo acompañó a luchar al África, que estuvo con él en Checoslovaquia y que combatió con él en Bolivia y quedó vivo. Y este amigo, este compañero, que hoy es un señor grande, mayor, ¿no?, ya está jubilado, Pombo, hoy es general, retirado, y que peleó en otras guerras más en África, ni me acuerdo. Pero él me dijo, mira, al Che no le gustó el libro de Debré. Yo me acuerdo, no lo discutió a fondo porque éramos combatientes de base, digamos, y en una organización insurgente no todo se debate en asamblea como en el pasillo de la facultad, pero me acuerdo que no le gustó lo que escribió Debré. ¿Qué dijo Debré? Que se puede hacer una revolución sin política y sin organización. O sea, cuatro pibes se dejan la barba, agarran armas largas, buscan un lugar donde hay árboles, una selva frondosa, y sin lucha sindical, sin lucha política, sin lucha estudiantil, sin lucha barrial, sin organización política, a los tiros únicamente hacen la revolución. Y así nos presentó la historia de la revolución cubana, que no tiene nada que ver con la historia real de la revolución cubana. Entonces, a esa doctrina tan loca, me animaría a decir, que hizo Régis Debré, se le conoció con el nombre de foquismo. Porque la teoría de Debré es que el núcleo de los revolucionarios sin organización era un foco revolucionario. El Che habla de foco. El Che utiliza cada dos por tres, pero no en muchas ocasiones, la expresión foco. A mi modo de ver, yo traté de rastrearlo esto. El Che era médico. Y a veces las profesiones que uno estudia te marcan el vocabulario. En medicina, el foco infeccioso es una expresión muy común, por lo menos lo era en la medicina de la época del Che, no sé hoy en día. Entonces, cuando él usó la expresión foco, estaba hablando de un núcleo que se expandía. Irradia hacia el resto. Pero no estaba pensando en una revolución sin organizaciones políticas, sin luchas de masa, sin luchas en las ciudades, sin movimiento juvenil, para nada. O sea, eso es un invento de Debré. Conclusión, el foquismo no tiene nada que ver con el Che Guevara, porque en Argentina algunas corrientes que no lo quieren al Che, o que lo quieren como individuo romántico, sí, como ícono, pero políticamente lo desprecian, siempre insisten con el foquismo de Guevara. Yo creo, y acá en el libro que te menciono hay un largo capítulo que trato de investigarlo, que ese foquismo fue un invento de Régis Debré. Incluso las organizaciones guevaristas argentinas de otras décadas ya hicieron críticas muy duras contra el foquismo. Un nombre, Mario Roberto Santucho, crítico demoledor del foquismo y partidario de las organizaciones. Ahora, más allá de eso, ¿no hay una tensión ya en el propio Che, incluso en Santucho, podríamos decir, entre lo político y lo militar, digamos que en coyunturas cambiantes puede plantear que lo táctico deviene estratégico, que la necesidad de que lo militar se subordine a lo político quede en suspenso en función de una agudización de la lucha de clase? Digo, ¿no hay en germen, quizás en el Che, digamos, planteando una crítica constructiva, ¿no? Sí. Una cierta tensión entre lo político y lo militar, en donde lo militar deviene casi militarismo? Yo pienso que no. En el pensamiento, por lo menos, y en la estrategia. Quizás en el intento de llevarlo a la práctica pudo haber esa tensión, y con lo mismo que con Santucho, con los montoneros, etcétera, porque a veces el planteo no es un laboratorio. La vida política tiene una infinidad de contingencias que no se deciden en un escritorio, ¿no? Porque además estás enfrentando a otro que opera sobre vos, entonces que te obligas a hacer movimientos rápidos, y el que no los hace muere. Entonces me parece que una cosa es en la coyuntura, que pudo existir eso que vos mencionás. Yo creo, pensando que sí, en la generalización de una estrategia que fue situada, tal vez, Me acordaba cuando mencionabas lo de África, un documental, Cuba en África, no sé si lo viste, pero es muy interesante porque cuentan los propios cubanos su vivencia casi bizarra, digamos, ¿no? En África, con la idiosincrasia, con una cultura diferente, con digamos, los guerrilleros dejando las armas en el suelo, no poniendo, digo, con un montón de situaciones que les resultaban ajenas, ¿no? A ellos, y que tenía que ver con la coyuntura, con el contexto y con la historia viva en esos pueblos africanos. Y diría con las culturas de allá, porque se creían también en que si le rezaban a ciertos dioses, las iban a proteger las balas, que obviamente los mataron como moscas. Pero te digo, en el caso del pensamiento político, por lo menos en el pensamiento, después quizá hubo dificultad en llevarlo a la práctica, como suele pasar, yo creo que no está eso, porque justamente el Che, al ser un observador muy agudo de Jiap, al ser yo sí vi las obras completas de Lenin subrayadas en su biblioteca, así que de verdad se lo estudió, tanto Lenin como Jiap, como Gramsci, como Fidel, como Ho Chi Minh, me agregaría otros como Manuel Marulanda Vélez, etcétera, han enfatizado a muerte una tradición de pensamiento que incluso te diría es anterior al marxismo. Y te menciono dos pensadores, de los cuales todos estos, incluyendo el Che, son continuadores. Uno es Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, ya a inicios de la modernidad, no para el socialismo, no para la revolución, para el mundo burgués, él planteaba que el príncipe, ¿no?, que lo político tiene que dirigir a lo militar, porque en la época de Maquiavelo estaba lleno de combatientes sueltos, que eran como mercenarios, que se llamaban condottieri. Y el príncipe tiene que dirigir las riendas de los condottieri, lo político por sobre lo militar. Mucho después de Maquiavelo, Clausewitz vuelve a decir en el libro De la Guerra, de inicios del siglo XIX, que la guerra es la continuación de la política, pero la que dirige es la política. Bueno, Lenin, yo creo que es el gran continuador dentro de nuestra tradición de izquierda, de esos pensadores pre-marxistas, la palabra pre-marxista no me gusta, anteriores al marxismo, Maquiavelo y Clausewitz, donde la política siempre dirige a la guerra. O sea, las confrontaciones, el ejercicio de la fuerza militar, la violencia, en el lenguaje más popular, la violencia, no es producto de la búsqueda de adrenalina y de aventuras, como se caricaturizó al pensamiento guevarista. La violencia, en todo caso, es parte de una estrategia política. La política debe dirigir la guerra, y no al revés. Cuando pasa al revés, te matan en 3 días. Y la experiencia ya trágica ya lo demostró. Yo creo que el Che es parte de esa tradición, donde la política es lo fundamental. Y en el libro este lo que intento es rastrear, en parte, el proyecto político que tenía el Che. Porque cuando dice todo el mundo no, pero muchos dicen, ah, se fue a Bolivia, cayó como un paracaidista, no tenía idea dónde estaba y creía que a los tiros iba a cambiar todo. Hoy en día hay experiencias que no se sabían. Por ejemplo, te doy un solo ejemplo que ayuda a esta respuesta. Los mineros de Huanuni, nosotros con un grupo de amigos fuimos a la mina, entrevistamos a uno de los viejos, que cuando lo entrevistamos tenía 74 años, ahora debe tener 79 años. Lo filmamos, tengo el registro. Eran mineros de la mina Huanuni, de la mina siglo XX, donde él contaba que los mineros, los trabajadores obreros de la mina, habían decidido en asamblea donar parte de sus salarios para el movimiento político insurgente del Che Guevara. El ejército entró en una noche, los cagó a tiros, mató a más de 100, y se conoce en Bolivia como la masacre de San Juan, porque era la época del calendario que se conmemoraba a San Juan. Eso te da la pista de que si hay todo un grupo de trabajadores de las minas que deciden, muerto de hambre, porque eran salarios de hambre, dar parte de su miserable salario para la guerrilla, es que había un trabajo político. Por lo tanto, la política estaba presente ahí, no era un loquito tirando tiros, ¿no? Eso es muy poco conocido. Ahora en Bolivia se sacó un libro sobre ese tema, y te digo, nosotros hemos podido de casualidad encontrar a uno de esos sobrevivientes obreros que nunca participó de la guerrilla, pero que el tipo simpatizaba y contaba cómo escapó de las balas, cómo logró sobrevivir cuando le mataron a todos sus compañeros. Entonces había un trabajo político, y yo creo que la idea del Che era esa. Después, te digo, en la coyuntura suceden cosas que no siempre están en los planes, ¿no? Porque la historia no está determinada, la historia está abierta, es contingente, y lamentablemente no ganamos siempre, a veces perdemos. O sea, la historia está abierta. Consternados, rabiosos,